convertirse en espectáculo artístico. ¿Más adelante? Al revés. ¡Ali! ¡Ali! Ahí, ahí, ahí. Aún. Levántalo un poquito. Aún todavía. ¿Para arriba? Se escuchan voces. Nombres y palabras que suenan añejas de tanto tiempo prohibidas. Vamos por los barrios, buscando. Bailando misterio junto a la luna. Ya sabemos que no tenemos derecho a nada. Que las dictaduras y el libre mercado hasta nuestro libre dado. El derecho lo paga el que tiene. Y el que no tiene, debe. Y será justiciado. ¿No creen? En las murgas vive la historia de los nativos de esta tierra, de los desaparecidos, las siempre exiliadas, nuestros viejos y viejas llevados al hambre, las desocupadas. Ya sabemos que hoy, mañana y pasado, ellos dirán y publicarán sus mentiras, dispararán sus balas, sus decretos y sus leyes asesinas. Mas nosotros somos los guardianes de la esperanza, que crece y avanza, del sueño subversivo y libertario, del amor, la utopía, que no han podido asesinar en más de 500 años de historia genocida. Enseñando a resistir y a luchar. ¿Cómo me gusta la noche? ¿Cómo me gusta la noche? ¿Cómo me gusta la noche? Vamos. Arpillera, baila de la triple frontera, mueva. Arpillera, baila de la triple frontera, mueva. A tu manera. A tu manera, ¿cómo? A tu manera con la murga de arpillera. A tu manera, ¿cómo? A tu manera, ¿cómo? A tu manera con la murga de arpillera. ¡Uey! ¡Dale, y dale! ¡Arriba! ¡Más alto! ¡Aquí! Baila, mira cómo mueva, mueve tu bandera con la murga de arpillera. Sirve para papá, sirve para Leva, que buena, la arpillera. Cómo baila, mira cómo mueve, qué buena, la arpillera. A mí no me vengan a decir que este pueblo está dormido. Yo lo vi en la calle preguntando por Santiago Maldonado. A nosotros no nos van a hacer creer toda esta mierda, porque estamos despiertos y organizados en esta selva. La libertad vive en cada persona que no es indiferente y en mandar a la mierda en Navidad al gorila. ¿Qué es tu pariente? ¡Dale, che! Las calles son nuestras, aunque nos hagan tragar gas. Y seguirán siendo nuestras, aunque suelten el checolás. Y cuando dudes o pienses que nos estamos estancando, mira a las madres, mira a las madres, que hace 45 años siguen dando vueltas y siguen avanzando. Si los medios maquillan de violencia nuestro resistir, acá están las paredes y las murgas, que no nos dejan mentir. Lloramos juntas en la plaza cuando mataron a Rafael, cuando creyeron que tu sangre mapuche no nos iba a joder. Unimos las gargantas por las pibas que no están, ya no nos callamos, y el paro es internacional. Piedras al zoológico de la indiferencia, para que de una vez entiendan que acá, acá está la resistencia. Directamente desde el infierno. Banda de murga, autogestiva organizada, guerrera de la pelea, desencadena las palabras, avanza la arpillera. Métele murga, crítica no calla, devuelva nuestras tierras, fábricas y escuelas, grita lo que suena. Que bien te quedas y bailas a tu manera, esta es tu trinchera, que de mandarle bombo, dale duro. Estas palabras para no olvidar a las pibas que se llevan, a los pibes que no están. Para mí esto no es normal, dijimos nunca más. Y cuidado donde vayan, los iremos a buscar. ¡Qué vergüenza da! Esto va a estallar. Ratibotón, sos el muro del patrón. El pueblo de Carnaval va perdiéndote el temor. La rebelión, la respuesta a tu opresión. Las balas que vos tiras no callan a este murgón. Acá no hay malos ni buenos. A Rafa y a Santiago los mataron por el suelo. Fíjate bien quién sos en este mundo. En este mundo violento hay mucho macho suelto. Miro para afuera una piba compañera. Cuando esté retirada me dice no está sola. Gracias a las pibas que abortan en manada. Lucha la manada contra el macho que las viola. Bailala. Ay, como me gusta burriar, playala. Este carnaval no se apaga. ¿Se entiende la semilla rebelde que crece y se planta? Abrí los sentidos, deja que te invada. Invita a la arpillera. Ratibotón, sos el mulo del patrón. El pueblo de carnaval va perdiéndote el temor. La rebelión, la respuesta a tu opresión. La bala que vos tiras no callan a este murgón. Bailala, ay como me gusta murgar, playala. Este carnaval no se apaga, se enciende la semilla rebelde que crece y se planta. Abrí los sentidos, deja que te invada. Invita a la arpillera. Ratibotón, sos el mulo del patrón. El pueblo de carnaval va perdiéndote el temor. La rebelión, la respuesta a tu opresión. La bala que vos tiras, para allá este murgón. Bailala, ay como me gusta murgar, flashala. Muchas gracias. Así pasó nuestra crítica 2017. Lamentablemente algunas cosas siguen vigentes, ¿no? Como igual la lucha, que la lucha siga vigente. Eso es lo que nos mantiene vivos. Gracias, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, las amamos. Somos la murga, cachenga y sudor. Este es nuestro humilde homenaje para ustedes desde el arte, desde la memoria activa y desde todo el amor que les sentimos. Gracias. Llegaron las madres y salió el sol, ¿no? Les pedimos a los fotógrafos, a las fotógrafas, un cachito nada más y después tienen que dejar el escenario, por favor, ¿sí? Hola. Dale. 45 años de la primer reunión de las madres aquí cerca del Monumento Belgrano, ¿no? Que hoy está vallado. 45 años de lucha, donde casi todos los jueves, algunos suspendidos por pandemia, pero siguen rondando, seguimos rondando con ellas los jueves a las 3:30 de la tarde. Vamos a leer las adhesiones. Colectivo Memoria Militante adhiere y acompaña este nuevo aniversario de lucha y resistencia. Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 30.000 compañeros, compañeras detenidas, desaparecidos, presentes. Familiares de desaparecidos de la colectividad japonesa, abrazamos con el alma a nuestras inmensas madres a 45 años de ese 30 de abril de 1977. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes ahora y siempre. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Sigue la adhesión de la agrupación Hijos de Mar del Plata, antes que me olvide, ¿no? Recién me estaban diciendo que quieren dar una vuelta, ¿sí? ¿Me pueden decir si quieren hacerlo ahora? A ver... ¿Quieren hacer una ronda ahora? ¿Ahora? Bueno, entonces... Les pedimos que se corran a los fotógrafos, sí, por favor. Sí, por favor, porque no vemos entonces qué quieren las madres y es importante desde acá si todo el mundo sabe. Bueno... Traemos a las madres aquí con las sillas. Necesitamos el micrófono acá adelante. A ver. Dale. A ver. Bueno, entonces ahí están decidiendo. Bueno, muy nos bien, ponemos vamos atrás, a ponernos detrás de las madres. Detrás de las madres, por favor. Para hacer una pequeña ronda. Ahí vamos, entonces. todos los que quieran acompañar a las madres detrás de ellas. Despacio. Volvemos a insistir el tema de si están cerca de las madres, por favor, los barbijos. ¿Cómo les va? Estamos comenzando nosotros y nosotras nuestra parte de la transmisión, que ya comenzó hace un tiempo, porque las madres, cambiando los planes, como casi siempre, arrancan la ronda. Pidieron rondar, y nosotros y nosotras aquí estamos desde los medios populares acompañando esta marcha. A 45 años de la primera vez, Daniel, ¿cómo estás? Así es, a 45 años, de aquí el 30 de abril de 1977, las madres, línea fundadora, están dando en este momento la vuelta en derredor del el mástil, ¿verdad?, que de la bandera argentina y del monumento a Belgrano, que hoy se encuentra vallado, ¿no? O sea, no nos hemos podido acercar más a él, aproximar más a él. Bueno, como bien lo decía, son 45 años, aquí ya han estado presentes recibiendo el homenaje de Cachengui Sudor, la murga artillera, en una presentación realmente estimulante, además, ¿no? Uh-huh. Estimulante porque son la mayoría pibas y pibes muy jóvenes que ya nacieron con la lucha sembrada de las madres, ya nacieron, claro. No es que maduraron con la lucha de las madres, ya nacieron con esa lucha. Y que no tienen ninguna duda en a partir de esa misma coherencia que han tenido estas madres, acompañarlas hoy aquí, pero además en sus propios actos y en sus propios momentos. Sí. Bueno, estamos transmitiendo desde la retaguardia, desde la tribu, Canal Abierto y desde la colectiva radio. Exactamente, los medios populares aquí acompañando a las madres a 45 años, de la primera vez. Aquel 30 de abril era sábado. Era sábado también. Se habían hecho la cita allí en la fila del Vicariato Castrense, lugar, uno de los tantos lugares al que las madres iban a intentar tener algo de información de sus hijos e hijas desaparecidas. Y allí se citaron para se citaron para las para venir ese sábado, vinieron 14 y se encontraron esa primera vez en este monumento a Belgrano. Unas semanas después pasaron, se encontraron un viernes y alguna madre dijo que le parecía que con R traía mala suerte. Entonces, a veces las cosas más importantes de la historia se definen con casi una banalidad, ¿no? Le quedaban 2 días, nada más lunes o jueves para elegir, eligieron el jueves, y eligieron 15:30 horas, porque era la hora pico de la bolsa de comercio que queda aquí a una cuadra, y era un lugar de mucho movimiento. Era, por supuesto, otra rutina la que tenía el centro porteño. Y así fue que quedó jueves 15:30. 15:30, y después quedaron todos los jueves 15:30. Bien. Exacto. Yo, en esta suerte de manía que tengo de revisar un poquitito los titulares de la época, que a veces muestran en qué momento y en qué ámbito se daba esta primera marcha, ¿verdad? Uh-huh. Me obligué a recordar algunas cosas y, entre otras, hacía muy pocos días, 15 días exactamente, que había sido desaparecido por 24 horas Jacobo Timerman, uh-huh, el director de La Opinión. Digo, en función de lo que son los medios de comunicación, básicamente. Junto con él habían desaparecido también por 24 horas a Enrique Jara, que era el subdirector de La Opinión. Y al día siguiente, eso fue el 15 de abril, al día siguiente, el 16 de abril, desapareció, fue torturado y asesinado Enrique Raab, que fue un a sus 45 años. Ese era un poco el clima. Ya están aquí las madres con nosotros. Ya dieron la vuelta a la... Bueno, vamos a escuchar, Están pasando por nuestro puesto de trabajo. Hola, Cortiñas, Mirta Baravalle, Lía Espen, llevando la bandera junto a Margarita Noia, la hija de la Pepa Noia, que fue la primera que llegó. Ponemos temprano unas madres, por favor. Sí, ese día que llegó temprano. Los fotógrafos también, las fotógrafas. Estuvo fumando, ¿verdad? Dicen hasta que llegó temprano para fumar tranquila. Para fumar, ¿no?, tranquila, efectivamente. No sé si te parece que es un momento para completar brevemente la idea que estaba desarrollando. Digo, porque eso marca un poquitito en qué marco hicieron esto. Vos fijate lo que era el editorial del diario La Nación del 2 de abril. El editorial del 2 de abril de 1977, ¿no? Teniendo en cuenta, decía, una paz que merece ser vivida. Ese fue el editorial del 2 de abril de 1977. Una paz que merece ser vivida. Y luego de hacer, en un extenso editorial, luego de hacer una apología de lo que era el régimen que administraban Videla, Massera y Agosti, cierra diciendo que en la paz en la cual la dignidad del esfuerzo y la seguridad de las existencias tendrán que ser desarrolladas dentro del espíritu forjado por una democracia profunda. Bueno, las radios, la retaguardia. Salir a hacer cualquier cosa en ese momento era, además de una audacia y un riesgo absolutamente enorme. No estaba este consenso, ¿no?, que acabamos de escuchar y que se forjó a lo largo de estos 45 años. El ejemplo de nuestras madres. Asociación adhiere también, Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires. Mansión Seré también está presente, adhiere por la memoria. Y ahora, compañeros, vamos a escuchar a otro compañero nuestro, siempre de acá de la ronda, el compañero Cristian. Por favor, les pedimos a los fotógrafos que después pueden seguir sacando fotos, pero para despejar un poco el lugar. Así nos vemos todos y estamos todos y ellas nos ven y también lo ven a Cristian. Así que, por favor, detrás de las madres. Comienza la movida artística, gracias, va a cantar Cristian Madia. Gracias. Voy a pasar un chivo por Cristian, por si no lo pasa Cristian. Pero va a ser un hermoso programa de radio, se llama Detrás de las Paredes, en la ronda, Radio La Retaguardia. Los Christian, martes a las 17. A ver, ¿qué vas a cantar? Estrella de Mar de Alfredo Pido. Necesito el cable, la línea. Y después de Detrás de las Paredes pueden pasar por la colectiva y escuchar ADN Argentinos, el programa de género de Argentinos Juniors, en la colectiva. Este va la... Vamos uno y uno. Hasta que venga Paula y agregamos la grilla de la tribu. La grilla de la tribu. Bueno, allí están terminando de arreglar el sonido. Bueno, compañero, iba a creer. Abrazo a las madres, como siempre, por este ejemplo, hace 45 años de lucha, de compromiso, de compañerismo y de ejemplo de amor también. Me mudo al lado y vuelvo. Me están diciendo que vamos con dos canciones, así que... Habla, mientras... No puedo, Mónica, cantar todavía si no está enchufada la guitarra. Dale. Hay un poco más de guitarra, un poco menos de voz. Está, el volumen está full de la viola. ¿Se escucha la guitarra? ¿Ahí? ¿Sí? ¿No? Están diciendo que no se escucha en el fondo. No. Está, estoy al full. No. Bueno, seguimos. Nada, esperando a ver cuando sale la guitarra. Y ahí vamos. Hola. Es que sin problemas técnicos eso no funciona. Haciendo por esos contactos. aire. Bueno, un tema de Alfredo Piro, Estrella de Bar. Soy el mar que llega hasta tu costa, costa de dudar. Si todas las botellas que hogué en el bar nadaron ya lo suficiente. Llevo en mí todo el alcohol que cura esta cicatriz. Si esta angustia, angustia tiene en su raíz tu amor que a mí no se parece. Y si la vida es un mientras tanto, porque juntamos todo este llanto, solo una risa mata el espanto de no tenerte acá. Si del dolor nunca aprenderemos, a este amor siempre volveremos. Será mejor que nos inmolemos antes que vuelva a dar una vuelta más. Quiero entrar por la salida que te obliga a simular que en esta puta vida todo siga igual. Deseo que se adormece y viajar hasta el final del mundo para olvidar todo lo que no tengo en este lugar. Si mi obsesión lleva tu nombre y si la vida es un mientras tanto, aquí te entrego todo este llanto. Ya ni mi risa mata el espanto de no tenerte más. Si del dolor nunca aprenderemos, a este amor siempre volveremos. Será mejor que nos inmolemos antes que vuelva a dar una vuelta más. Una vuelta más. Una vuelta más. Muchas gracias, estás peor que Romay. ¿Cómo era Romay? Así. Bueno, un tema más. Voy a tratar de gritar, a ver si escucho. Tema un poco más combativo, un poco más arduo. Esta se la saben, así que no la voy a presentar. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu humano gloriosa y fuerte. Sobre la historia dispara, cuando todo santa clara, se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Y aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Muchas gracias. Venceremos. Hasta la victoria siempre. Y 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. Presente, ¡presente! Ahora y siempre. Y siempre. Bueno, acá estamos. Recién terminamos de escuchar a Cristian. Y antes de eso estuvimos dando la rueda, la ronda con las madres. Sumamente emocionante porque casi no se podía avanzar, no podían avanzar. Y creo que siempre son ellas las que ordenan y las que dicen, bueno, vamos para adelante. Y era imposible, todos querían sacarle fotos, todos querían acercar. De eso se trata, ¿no? Del abrazo que les quieren dar a las madres, de darles ese cariño en este momento. Y bueno, creo que eso fue esta rueda que se hizo hoy, es eso, abrazarlas totalmente. Sí, una ronda diferente, en la cual, diferente porque fue alrededor de esta estatua de Belgrano, ¿verdad? Sí, exacto. Lenta al paso que se pudo, ¿verdad? Exacto. Con, como vos decías, se veía además la emoción de los que la rodeaban también, las madres. Y también creo que fue la emoción de las madres, porque las madres, creo que cada año cuando las Becha, más allá que todos los jueves estén acá dando sus rondas y estando y dando presencia para todos los reclamos y todos los esclarecimientos y que se abran los archivos y todo lo que siempre estamos una y otra vez repitiendo, creo de que hoy sienten ese mimo y se sintieron como... Claro, se empapan mucho más afectos, y sí. Pasan de ciertos aplausos y abrazos y de esas cosas que viste realmente... Las nutren totalmente. Sí, totalmente. Bueno, aquí en el escenario, decía recién, en el escenario... sin alguna falla técnica no es un acto, y es cierto, eso es lo que debe ocurrir, y claro, ocurrió, ya está, ya pasó, ahora me parece que está todo, no sé cómo sigue ahora, qué es lo que tenemos. Bueno, ahora nos van a decir, seguramente habrá, hay muchas adhesiones, o sea que seguramente habrá algunas adhesiones más, entendemos que hay un monólogo, que va a realizar Belén Torras, que vino desde Córdoba y lo hizo. Hay sorpresas, hay cosas que no sé si las puedo decir. No las digas. Porque escucha, va a decir a que dije algo de la sorpresa para las madres. Eso creo que se llama espolear también en este caso. Espolear en este caso, yo no quiero espolear nada de lo que viene más allá. Crean que vamos a aflojar. De que seguramente las madres van. Compas, está empezando a hablar Elia. Bueno, yo les voy a contar cómo me inicié, es una forma de decir, con las madres. Bueno, yo sabía que mi hijo militaba, porque siempre hablábamos. Él estaba en cuarto año de arquitectura, y ahí me llamó el decano de la facultad, hará 3 años más o menos, y le hicieron un homenaje a Hugo. Y yo sabía que él militaba, pero bueno, sabiendo yo que ya había desaparecidos en esa época y todo, me asusté. Y le dije, Hugo, deja. No, mamá. Me dijo, yo no voy a dejar nunca. Dice, porque hay muchos chicos que ya no están. Y por ellos, yo y muchos más vamos a hacer. Eso es lo que me dijo. Entonces, de ahí en más, no le dije más nada. Simplemente lo acompañaba, charlábamos todo. Bueno, un día yendo, cuando vinieron a casa, yo creo que ya no hay adjetivo para decirle a estos hijos de mala madre. No hay, ya no existe. Pero bueno, la cuestión es que cuando vinieron a casa, ya se lo habían llevado a uno. E hicieron desastres. Pero desastres, en serio. Rompieron, perdón, rompieron cosas, se robaron lo más que pudieron. A mis hijas, tenía una hija de 11 años en ese momento y otra de 24, que cada vez que me acuerdo es terrorífico. Las manosearon a la de 11 años también. Le retorcieron los pezones, fue tremendo, y la golpearon. Bueno, pues yo como estaba, había salido a las 8:30 de la mañana más o menos, había salido a hacer una compra justo enfrente de casa, y la señora me dice, Elia, dice, me parece que está pasando algo en tu casa. Yo como ya sabía todo lo que estaba pasando, más bien que crucé como loca esa calle, y cuando fui a abrir la puerta, me agarraron de adentro. Primeramente, un golpe. Y después me vendaron los ojos. Y al vendarme los ojos, me llevaron para arriba, una escalera que daba a la terraza. Me llevaron para arriba. Y ahí estaban las habitaciones de mis hijos, ¿no? Pues yo tenía, mejor dicho, 6 hijos. Bueno, la cuestión es que me tiraron arriba a la cama y ya estaban llorando como loca las chicas. A la de 11 años la levantaron con golpes en la cabeza y ay, no me acuerdo, y un arma en la espalda, no me acuerdo el nombre. Y a la más grande, que tenía 25 en ese momento, también a los golpes, y le retorcieron los pezones tremendamente, digo, porque les quedó colorado, no fue un toquecito nomás, quedó. Bueno, después que me tiró arriba a la cama, me levantó y me bajaba por la escalera. Y al bajarme por la escalera me recontra insultaba y me hacía, te largo y te tengo. Así que bajar esa escalera fue un suplicio. Yo ya creí que me estrellaba en el piso, ¿no? Pero no, llegué. Llegué y cuando bajamos, se metió en mi habitación y me metió a mí también. Y yo sentía que revolvía y revolvía. Y no pude aguantar. Me saqué la venda de los ojos y vi lo que estaba haciendo. Me estaba vaciando prácticamente el rompe. Tenía ropa amontonada, así, camperas, todo lo que se ve que le servía. En una de esas se dio cuenta que yo lo estaba mirando y se acercó. Me dio una trompada tan fuerte que este oído lo tengo anulado. No escucho. Por eso fue la trompada que me dio. Bueno, papá vende otras cosas. La cuestión es que cuando se fueron, me dijo, no salgas a la calle por 3 horas. Yo vivía a 2 cuadras de la comisaría 50 en Capital. Cortaron ellos la calle, me contaban los vecinos después de esquina a esquina. La policía, bien gracias. O sea, estaban de acuerdo. Se notaba. Bueno, la cuestión que lo primero que hice fue ir a ver cómo estaban mis hijas, ¿no? Buscar de calmarlas un poco, de tranquilizarlas. Más bien que no se tranquilizaban, fue terrorífico. Pero cuando yo me saqué la venda de los ojos y lo vi, tenía la ropa del ejército, pero el torso desnudo, con un pilotín del ejército encima. Así que yo después, sabiendo todas las cosas, supuse que ese venía de torturar. Si no, hubiera venido vestido de militar, pero no, tenía solamente el pilotín encima. Bueno, ahí después empecé con la lucha. Primero fui a la comisaría, hice la denuncia, que no me la tomaron, porque antes la tomaban con la máquina de escribir. Levantó la máquina y agarró una lapicera. Dije, bueno, esto se va a la basura. Pero bueno, después, escuchando y hablando con otras, fui a hacer la denuncia por la desaparición de él. Esto te estoy hablando del año 77. Cuando llegué a tribunales a hacer la denuncia, cuando salgo, cuando termino de hacer todo, que me imagino que, o no sé si lo habrán guardado o lo habrán tirado, no se sabe. Había una señora afuera, ¿no? Y me miraba y me dice, ¿te puedo hablar? Y yo estaba con una furia, ¿viste? Y vos, ¿quién sos? ¿Y vos a qué viniste? Me dice. Le dije, vine a hacer una denuncia porque se llevaron a mi hijo, hicieron ta, ta, ta, en casa, todo eso. Bueno, yo también, dice, tengo a mi hijo desaparecido. Y te vengo a decir que empezamos a ir a Plaza de Mayo, ya un montón de madres. Bueno, yo dije, está bien, ¿qué hago? ¿Voy? ¿No voy? Voy. Cuando vine acá, lo que hacíamos era sentarnos en los bancos, ¿no? Caminábamos un poco, no teníamos pañuelo, no teníamos nada. Y yo no encuentro objetivo, pero bueno, estos malditos nos decían, circulen, circulen. No nos dejaban dar vuelta, ¿no? Y pienso que de ahí fue la idea de empezar a circular, pero en más, todos, ¿no? Cosa de ponerse fuerte. Así que por más que nos corrieron, por más que nos hicieron todo lo que nos hicieron, acá estamos. Y yo creo que vamos a seguir, no vamos a dejar. ¿Hasta cuándo? Y hasta que, no sé, el diablo o Dios diga basta, ahí donde vamos a parar. Pero mientras tanto, no. Pero saben que nunca nos recibieron. Yo me acuerdo que iba a San Miguel con otro grupo, ¿no?, cuando ellos hacían el cónclave para ver si podíamos pedirle que hicieran algo. Todos los curas. Nada que ver. Nunca nos recibieron. Un día dando vuelta acá, vinieron la, no sé si era la policía o el ejército, todos juntos. Y nos escapamos con un grupo y nos metimos dentro de la iglesia. Llamaron, seguro, y no me equivoco, de adentro. Y entraron los milicos y nos sacaron de adentro de la iglesia. ¿Qué tendrían que haber hecho los curas? Protegernos, ayudarnos. Pero sin embargo no, es todo lo contrario de lo que hicieron. Así que bueno, ya después de 40 y pico de años, acá estamos. Yo, ¿saben qué? Tuve la suerte, gracias a una gran abogada, tuve la suerte, Rayo, una gran abogada, tuve la suerte de poder declarar. Así que declaré en tribunales, declararon mis dos hijas también por todo lo que me hicieron. Pero bueno, acá estamos. Y mientras tengamos vida, ninguna de las madres vamos a abandonar. Porque acá no es cuestión de sacar provecho y de acomodos y de cosas. Es lo que hicieron. Mataron, torturaron, de todo. Mi hijo estaba en el Atlético, ahí fue donde lo llevaron. Eso lo dijo un muchacho cuando yo declaré que había estado con él, la había visto. Y después de ahí, seguro, porque era de donde los tiraban, lo llevaron a Campo de Mayo. Y de ahí hacían los vuelos de la muerte. ¿Y cómo hacían este muchacho con tú? No sé si ustedes conocen las sacas así grandes de correo. Son unas bolsas de correo, ¿no? Y ahí le echaban piedras adentro. Y después a ellos los adormecían, le daban no sé qué cosa. La cuestión es que los metían ahí adentro, cerraban la saca esa, y de ahí el vuelo de la muerte lo tiraban al mar. Así que mi hijo, yo siempre digo, anda en el mar. Bueno, no sé qué más uno puede pedir más que justicia. Justicia, justicia y justicia. Pero ¿saben qué pasa? Nadie nos escucha. Yo tengo esa idea, ¿no? A lo mejor estoy equivocada, pero yo digo que nadie nos escucha. Porque si no, 45 años es mucho, no es joroba la cosa, ¿eh? Son muchos años. Y que no haya salido a dito justicia, justicia y terminar con esto, que se abran los archivos, porque eso es lo que estamos esperando. Pero ¿qué van a decir? Que los archivos no están. Que los archivos acá, que los archivos allá. Y seguro que los archivos están. Pero ellos van a negarlo. Estos, los que están ahora, los que estuvieron antes, los que estuvieron antes. Y siempre. Si no, no hubieran pasado 45 años. No, me parece un poco demasiado. Para todo. Bueno, yo lo único que pido es poder seguir reclamando. Ya la edad no está nada para tanto. Pero bueno, mientras de la mente está contada libre, vamos a seguir reclamando justicia y que se abran los archivos. Y todos ustedes ayúdennos, por favor. Nada más. Gracias. Mientras que Mirta se prepara, vamos a decir unas adhesiones. Diálogo 2000, adhiere también Pañuelos en Rebeldía, autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Adhiere SERPAG. Que nos estén acompañando. Mi nombre es Adelina Lara Molina. Mi hermano era civil de la Escuela de Mecánica de la Armada. Se lo llevaron el 13 de diciembre de 1977. Pero antes le contó a mi mamá que él había entrado a un pabellón y resulta que cuando él entra le dicen: ¿qué está haciendo usted acá? Se lo estaba contando a mi mamá. Y entonces dice: mamá, me temblaban las piernas cuando me gritaron, porque él entraba por esta puerta y había otro pasillo con otra puerta a la derecha, porque la escuela de mecánica es tan grande que se manejaban con bicicleta, y él entró con la bicicleta. Y entonces cuando le dicen: ¿qué está haciendo acá? Y no le pudo decir nada. Entonces dijo: mándese a mudar de acá. Y entonces le dice: mamá, y estaban todos encapuchados, y eran todas mujeres, mamá. Pero ¿cómo, hijo, si estaban encapuchados, cómo pudiste saber que eran todas mujeres? Y dijo: mamá, estaban en bombacha y corpiño, sin manta ni colchones. Él lo alcanzó a ver por el espejo de la bicicleta, ¿no? Esa fue la primera celada que sufrió mi hermano. Es como que alguien le dijo que hiciera eso, porque a él lo estaban siguiendo, porque él estaba viendo lo que estaba pasando en la escuela de mecánica y él lo estaba comunicando. Y a él hacía 15 días que Astiz lo estaba siguiendo. Todo. Astiz y Acosta. Imágenes. Entonces, ¿qué pasa? Videos. Mamá, dice, me estás Mapas. Siguiendo, pero ¿sabes una cosa? Noticias. Es un muchachito rubio de ojos Moderada. Celestes, jovencito. Yo nunca lo conocí en la escuela de mecánica. ¿Y qué era? Astiz venía de Bahía Blanca junto con Macera y Jacinto Chamorro, que fue el director de la Escuela de Mecánica de la Armada. Entonces, mamá, y me están siguiendo, pero Astiz lo siguió a mi hermano durante 15 días a ver a quién él le contaba todo lo que él sabía de ahí adentro. Y entonces mi hermano había estudiado en Dailo Plus para hacer recuperación, porque era muy poco lo que le pagaban en la escuela. Entonces, él directamente le dice a Astiz, se pone sobre un escritorio, una pierna colgando y la otra sentado, y tenía una agenda. Dice: porque escúchame, vos entrás en la calle Amenábar y Cabildo, en la calle Virrey del Pino, en la calle Echeverría, en la calle Juramento. Sí, sí, sí, sí. ¿Y qué haces así? No, yo soy de recuperación de Dailo Plus. Tengo clientes, ¿no? Y dijo: ah, tenés clientes, ja, ja, ja, ja. Mamá, me temblaban las piernas. Yo no lo conocía porque no sé de dónde. ¿Y qué eran? Estos hombres venían de Bahía Blanca y eran del servicio de inteligencia. Venían a matar. Por eso que mi hermano no los conocía. Entonces, después de eso, lo siguen hasta que por fin logran ir a la casa Estomba 1361, suben dos que eran como militares de puerto, ¿no? Grandes, enormes, suben tres pisos que no tenía ascensor, y entonces le golpean la puerta, que eran las 8:15 de la mañana, que querían conversar con él, que lo esperaban abajo, y él entonces retira la cédula de identidad de arriba de la heladera y me dice: me llevo esto porque estos son tan desgraciados, ya los conocía, ¿no? En parte. Entonces, cuando él baja, él era portero de la escuela de ahí. Y a las 10 de la mañana, cuando terminaba, entraba en la escuela de mecánica, como civil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él baja, toca todos los botones de los departamentos. Y dice, me llevan detenido a la seccional 37, que él la conocía muy bien, porque era la policía de ahí, de la zona. Y dice, me llevan detenido a la seccional 37. Avisen a la escuela. Él, confiado en la escuela, y era la escuela la que se lo estaba llevando. Y bueno, me avisaron a mí, al hospital de odontología donde yo trabajaba, en Muñiz y Rivadavia, en la capital, y entonces me dijeron, era un amigo de mi hermano, y le dijo, Adelina, Carlitos no aparece por ninguna parte. Entonces yo pido permiso para salir y me voy directamente a la seccional 37, que es una de las cárceles clandestinas. Fíjense qué notable, ¿no? Entonces me voy ahí, me dice que ahí él no había entrado, que no figuraba en ningún libro. Dentro de estas cosas, me voy directamente a la escuela de mecánica de la Armada, me tomo un taxi, y eran cerca de las 6 de la tarde. Entonces cuando entro, había un centinela en la puerta, voy hasta el fondo, y entonces le digo, vengo a buscar a mi hermano, quiero saber qué pasa con mi hermano. Y me atiende el capitán de navío, César Pereira. Y entonces cuando yo le comento, me dice, bueno, cuando me deja ir, me dice, bueno, espere 24 horas, dice, porque quizás está por averiguación de antecedentes. Bueno, yo esperé 24, 48, 72, esperé una semana, esperé un mes, esperé 4 meses, porque decían que había que esperar, esperé un año, esperé otro año, esperé 45 años. Nunca me dijeron. Se lo llevaron a mi hermano de la casa de él a las 8:15 a.m, pero él no se dio cuenta que al llevárselo a la seccional de policía, atrás había otros camiones para que no se escapara. Y se lo llevaron y nunca más supe de mi hermano. Yo me fui al sindicato de las Fuerzas Armadas que quedaba enfrente de la cancha de San Lorenzo. Y entonces hablé con un aviador para pedirle ayuda por mi hermano. Y entonces me dijo, bueno, dice, vamos a ver, tratar de averiguar. Y entonces cuando yo me voy, que yo entraba a la 1 al trabajo, me dijo, bueno, ahora cuídate vos un poco porque te están siguiendo. ¿A mí me están siguiendo? ¿Ve mi mano? Así ha sido mi vida toda. No tengo nada que esconder. Claro que si ustedes me quieren tildar, lo van a hacer con mucha facilidad. Pero saben una cosa, no me amenacen porque voy a seguir buscando a mi hermano. Bueno, de eso todo lo que sucedió, ¿no es cierto? Aparecí con mi mamá, acá haciendo la ronda, y después me hicieron un capitán que era muy amigo de mi hermano, me hizo un enlace con el director de la Escuela de Mecánica de la Armada, nada más que Jacinto Chamorro, que era uno de los represores más grandes. Entonces, cuando yo entro, había un paso a nivel. Estaba la puerta de la escuela de mecánica y había un paso a nivel. Entonces me llevan 2 marineritos, me hacen dejar mis documentos, me llevan 1 marinerito de acá, otro de allá, y yo caminaba y caminaba y caminaba y digo, ¿pero dónde me llevan? Pero es tan grande la escuela de mecánica que hasta que atravesé todo ese lugar, llegué prácticamente a la calle Republiquetas, que después estaban las escuelas Rayo, Republiquetas y General Paz. Así que era el final de la escuela de mecánica. Cuando yo entro, ¿qué pasa? Donde estaba, era la casa de Jacinto Chamorro, estaba tapada con una pancarta enorme que de Libertador. Si vos pasabas, no se veía la casa de él, porque con esa pancarta estaban tapando la casa de él. Yo entro, era una puerta ojival, toda con dibujos florentinos, blanca. Entro a un pasillo chiquito y había a la derecha una habitación y a la izquierda otra habitación. Se supone que la de la izquierda era un comedor y la de acá era la oficina de él, de la biblioteca. Cuando yo entro me hacen sentar. No tenía más que un escritorio con un vidrio y un portalapicero. Y detrás estaba una una biblioteca de las antiguas con las cortinitas verdes, ¿no? Bueno, y la oficina de él no me diría más de 2 metros a 2 metros, era muy pequeñita, muy chiquita. Pero este aquí, que yo a la derecha, había una ventana ahí, pero acá había un trozo de pared y había 2 cuadros de este tamaño. En una estaba el Papa Pacelli todo completo, parado, y en la otra estaba él arrodillado recibiendo la bendición papal en el Vaticano. Fíjate, yo todavía cuando veo esa foto digo, ay Señor, gracias, porque al menos es un cristiano, porque yo mientras me llevaban, yo me encomendaba a Dios, que Él me pusiera las palabras en mi boca, para que no tuviera que decir una palabra más alta que la otra, como cuidándome la espalda, porque ya estaba dentro de la escuela, yo no sabía que entraba, pero no sabía si salía, era muy importante eso. Entonces, bueno, Él me escucha, entra él, y me quedo anonadada, porque era un hombre bajito, no me diría más de 1,60 m, y de brazos cortos, que es raro porque la Marina elige hombres altos, bien parecidos, ¿no es cierto? Me llamó la atención, y él venía de Bahía Blanca, era otro de los de Bahía Blanca, y entonces yo le vi las jinetas, pero como yo lo conozco de grados, no sabía qué grado tenía, y entonces le dice, entra un muchacho con el pantalón negro, la librea blanca, los guantes blancos, que se ve que era el comedor, dice, tráeme 2 cafés. Y entonces le digo, no, yo no voy a tomar café. No tengo deseo de tomar café. Entonces dijo, bueno, tráeme el encendedor. Se fumó un puro, ¿no? Y yo le conté que yo venía a buscar a mi hermano. Y entonces yo llevaba la foto de mi hermano que había sacado en la puerta de mi casa con mi mamá. Se la entrego, le digo, vengo a buscar a mi hermano, se la muestro. Y me dice, yo no lo conozco, porque ¿sabe una cosa? Yo tengo 6.000 hombres bajo mi mando, y yo a él no lo conozco. Bueno, hablé como 1 hora y pico, y yo le dije, yo golpeo y nadie me abre, yo pido y nadie me da, por favor, ayúdeme a buscar a mi hermano. Bueno, de ahí me hace salir, me voy, pero no me lo voy a olvidar nunca, que estaba frente al jefe de la represión. Jacinto Chamorro era el jefe de la represión. Y como era Astiz, era Acosta, era Rolón, eran los mellizos Martínez, Supe Sisi, el capitán Donda, el capitán Marrón, era el otro, el que era de la Marina, ¿cómo era el apellido de él? Que era el que mandaba, ¿no es cierto? No me acuerdo el nombre en este momento. Bueno, era todo, Macera, ¿viste? Así que yo confiaba en que algún día alguien me iba a decir algo. Eran 60 civiles, 60 cobardes, que jamás ninguno en tantos años se acercó en esta ronda para decirme qué había pasado con mi hermano. Nunca de los 60, nadie me dijo nada. Pero yo, y aparte, fui muy denostada al principio por las madres, porque yo era hermana, no me querían, eso es cierto, no me querían, porque yo no era madre. Y un día me dijo una de las madres, vos nunca podés sentir lo que sentimos nosotros. Mirá, esta es la primera y última vez que me lo vas a decir. ¿Sabés por qué? Yo quisiera saber, de las 5 que están presentes mío y que estaba Nora entre ellas, estaba la Pepa, estaba Delicia, y Delicia era la que me lo estaba diciendo, le digo, mira, no me lo vas a decir nunca más, porque yo quiero saber quién puede medir el dolor entre una hermana y una madre. Dígame alguno si puede saberlo. Dígame alguno. ¿Qué pueden sentir? Yo lloraba y lloraba en el hospital con tanta desesperación que me sacaban de una sala a la otra, y mis compañeros no me podían ver sufrir. Y todos los jueves yo me escapaba a las 3 de la tarde y le decía a mis compañeras, no le digan nada a la supervisora, por favor, pero eso sí, si yo no aparezco a las 5 de la tarde, avisen que estoy desaparecida. Y yo me venía acá a las 3 de la tarde, pero en esos momentos, cuando veníamos, estaba toda la plaza circunvalada con la policía por el lado de afuera. todos agarrados así. Entonces yo esperaba que alguien conversara uno con el otro. Cuando veía eso, yo me metía por debajo y corría y escuchaba pi, pi, pi, pi. Yo sentía que me tiraban por la espalda, porque ¿sabes qué? Hasta que no corría hasta reunirme con todas las madres acá en la ronda. Todos los jueves yo hacía eso para buscar a mi hermano. Es todo lo que puedo hablar. Hasta el día de hoy no supe más nada. Cumpleaños, Adelina. Así que feliz cumpleaños para ella. Bueno, bien. Hola. Bueno, mientras se acerca Nora. Pide una canción antes. Ah, perdón. Espera. A ver cómo es entonces. ¿Quiere un tema antes? Sí. Bueno, entonces, a ver, Paula. Paula Ferré. Paula. Bueno, con nosotros entonces tenemos el gusto de presentar a Paula Ferré. Ella igual ahora se va a presentar. Paula, qué suerte. Dale. Vamos a ver qué pasa ahí. A ver ahora, a ver este, a ver, subime este. Hola, no, más. Un poquito más. Ahí va así. Ahora, vamos. A ver acá. Tranqui, muy bien. Gracias al compa que está haciendo el sonido, que siempre están trabajando con mucho. Están siempre y están como anónimos. Así que gracias. A ver acá la guitarra, si la tenemos. ¿Tenemos? Acá nos sale. Norita, ¿cómo te va? ¿Va saliendo ahí? ¿Me escuchan un poquito? Un poquito bajo esto para mí. Espérame que me lo subo. Ahora va. A ver. Ahora va. Ahí va. Gracias, querido. Mira, ahí estamos sonando. Bien. Todo está bien. Bueno, es un honor para mí, un hermoso momento poder brindarles mi amor y mi canto en estos 45 años. Y hay una canción mía que les regalé durante muchos años porque vengo acompañando su lucha desde mis 16, tengo 50, así que hace tiempo que las acompaño con todo mi amor. Esta canción se llama Camino del Olvido, porque ustedes nos enseñaron a no caminar por ese rumbo, ¿no? No escucho la guitarra, ¿eh? ¿Me das? Gracias. Ahí va. Fíjate si se escucha afuera. Ahí va. Cuánto desencuentro, cuánta muerte y cuánto más hubo de crear esta conciencia que no puede descansar. Lejos la mirada muchas veces ha de llegar para no ver cerca la torpeza de toda la humanidad. Y cuánta vida que creció en mi corazón, y cuánta fuerza he de ponerle a mi canción para que llegue hasta tu oído y no se pierda en el camino del olvido. El olvido que en la mente el dolor ajeno siente. Si una una palabra suele a veces estaquear mágicos poemas en el alma de aquel que sabe escuchar. ¿Qué dirán las calles cuando colmadas están de 100,000 palabras que se juntan a buscar la libertad? ¿Y cuánta lucha? ¿Y cuánta lucha todavía hay que poner? ¿Y cuánto amor dulce y amargo hay que beber para que llegue hasta tu oído y no se pierda en el camino del olvido? ¿Y cuánta vida que creció en mi corazón? ¿Y cuánta fuerza he de ponerle a mi canción para que llegue hasta tu oído y no se pierda en el camino del olvido? El olvido que en la mente el dolor ajeno siente. Muchas gracias. Un beso a todas. Gracias a ustedes, chicos, por permitirme. Muchas gracias, ¿tá? Voy a leer unas adhesiones y se está preparando para subir Belén, que nos va a contar un cuento. Bueno, pero voy a leer primero unas adhesiones. Adhieren madres y familiares de la masacre de San Miguel del Monte. Bueno, después de este paso, ¿no? Por las cosas que nos ocurrían. No hay una fecha concreta, sino que seguramente han estado ocurriendo durante estos años, ¿no? 76, 77. Muchas gracias. La adhiere también, 78. Por supuesto, la CTA autónoma. Que gracias, yo a creo que son indispensables estas vueltas, este volver a revivir, tal como lo hizo Elia, tal como lo hizo, no tengo el nombre ahora de la hermana, de bueno, la segunda que hablaba, sí, la hermana. Y bueno, es eso, ¿no? Y una de las cosas que a mí por lo menos me disparó fue el disparate, ¿no? Poner en contexto la barbaridad de la obediencia de vida. Sí, porque el relato de Elia, de el tipo semidesnudo, por lo menos con el torso semidesnudo, violentando, abusando, robando hasta la ropa. No es único, no es el único, no es que le pasó a él. No, y aparte, bueno, es impresionante la memoria, solamente digo, no es que le pasó a él. Es la memoria, lo fijo que tiene cada detalle de lo que significa y cómo sigue estando el dolor adentro de ella, de lo que le sucedió. Claro, yo me entiendo que además son cosas que se fijan para siempre, ¿verdad? No hay vuelta atrás con esto. Bueno, y después, bueno, la música también. La fuerza que tiene la música, ¿no? Lo que estamos viviendo, casi todos tienen algo que ver con las madres y han dedicado cosas a la madre, ¿no? Como desde que comenzó la murga con algo especial, que también es especial. Y Y me parece que cada una de las cosas que todavía faltan, no voy a decir porque también son sorpresas, y no sé si lo puedo decir, pero son dedicadas y están ellas especialmente para que las puedan disfrutar. Exacto. En este hermoso abrazo que se les quiere dar hoy. Exacto. Bueno, ¿volvemos al escenario? Vamos al escenario. Primero, que pasamos el año nuevo más triste de nuestras vidas. Mi mamá está muy flaca y vomita todo, y quiso disimular, pero a las 12 se puso a llorar. Y mi papá también. Decirle que la odio con toda mi alma. Que quiero que la pase mal, que quiero que viva mal, que quiero que se muera mal. Porque usted dijo subversivos, Mabel. Y usted conocía muy bien las consecuencias de esa palabra. Usted dijo, en esa casa hay mucho movimiento de gente joven, que entra y sale a todas horas. Usted habló del Vasco. Habló del Vasco como si fuera un guerrillero, Mabel. Y lo vinieron a buscar. El Vasco era alumno de mi viejo y por ese entonces estaba en nuestra casa intentando salvar su vida. Él era todo poesía era todo bondad si él no podía matar ni una mosca. Por ese entonces, ¿sabe? Él leía un libro de un poeta turco que había estado preso durante 10 años. Pero usted cumplió con su deber de buena ciudadana. Usted habló con su sobrino, el militar. Nunca me voy a olvidar, porque no me quiero olvidar, de los 2 Ford Falcon estacionando en la puerta de mi casa, frenando, entrando y rompiéndolo todo, y el miedo, y el miedo lo ocupó todo. Y el Vasco se agarró fuerte de la camisa de mi papá y suplicó, pero fue inútil, porque se lo llevaron igual. Cuando tuvimos que irnos, yo escondí en mi valija el libro del poeta turco. Le juro que sueño con volver al barrio y vengarme de usted y de su perrito, porque también odio a su perrito. Porque esa madrugada mataron al Vasco. Porque tuve que dejar mi barrio y a mi amiga Paloma, porque mi abuela se murió sin nosotros. Porque mi papá se siente culpable. Porque usted nos arrebató la vida entera, Mabel. Y sobre todo la odio porque usted me enseñó a soñar, a odiar. Yo le juro que yo no sabía odiar. Sabía cuando estaba enojada o resentida o celosa, pero odiar es lo peor del mundo, Mabel. Odiar ensucia como una mugre que no sale y pica donde una no se puede rascar. Pica, duele, pesa. El odio pica donde una no se puede rascar y pesa en el alma. Le juro que voy a caminar hasta el correo respirando veneno sobre esta carta. 30 de junio de 1978. Hola, Mabel. Me imagino que debe estar muy contenta con el campeonato, ¿no? Nosotros no. ¿Festejó con una banderita en la mano? Nosotros no festejamos. Para que se ponga más contenta, le cuento que mis papás se separaron. Mi papá se fue a Madrid a trabajar en la universidad. La ciudad donde vivo es hermosa, pero mi barrio es mucho más hermoso. Acá hay mucha gente que me quiere. En cambio, usted que me vio crecer, me arruinó la vida. Tengo amigos de todos los colores, ¿sabe? Acá hay muchas mujeres que se llaman Paloma, pero Paloma, la del dientecito chueco, mi amiga, esa acá no está. En Barcelona hay mucha gente lejos de tu tierra y todos tienen la misma mirada. A veces nos juntamos y cantamos canciones el día que me quieras. Romperá la tarde mi voz. Usted no canta, ¿no, Mabel? Yo nunca la escuché cantar. Felicitaciones por el campeonato. ¿Sabe? Estoy cansada de decirle que la odio. Abril de 1982. Hola, Mabel. Creía que no iba a recibir más cartas mías. Y acá, pum, de golpe, pum, la carta. Como pum, llegaron los Falcon, que se llevó al Vasco. Cuénteme, ahora qué me dice, ¿eh? Usted que tenía respuesta para todo. ¿Está feliz con la guerra? ¿Vio? Otra vez son chicos los que matan. Esta vez no tienen pelo largo, ni barba. Pero sumamos más muertes a la patria. Ah, otra cosa, Mabel. Espéreme, porque la semana que viene volvemos a casa. Pensé en escupirla. Pensé. Todavía no lo decidí. Aquella vez, aterrizar fue como volver a nacer. Antes de bajar, mi mamá, antes de sacarse el cinturón de seguridad, me abrazó fuerte. Bajamos la escalerilla sonriendo. Fuimos a hacer el trámite de aduana sonriendo. Agarramos el equipaje sonriendo y atravesamos las puertas sonriendo. Y cuando vimos las caras de esos afectos a los que no veíamos hace años, la sonrisa se nos volvió llanto. Pero llanto bueno, del que cura, del que sana. Tardé varios días en volver al barrio. Tuve que juntar valor. La casa de mi infancia estaba irreconocible. Después que la confiscaron, la dejaron distinta. El barrio estaba igual. La casa de Mabel estaba igual. La ventana, la del frente, la que le servía para espiar, estaba igual. Respiré hondo y atravesé la verja temblando. Toqué el timbre temblando. Por ese entonces yo ya había dejado de lado la idea de insultarla. El timbre sonó estridente como siempre, pero aquella vez no ladró el perrito. ¿Se habría muerto? Escuché de correr el pasador y ahí la puerta se abrió un poco y ahí estaba Mabel, más vieja, más sola, abrió la puerta del todo y no hay palabra que abarque la sensación que tuve. Así que respiré hondo y le dije de un saque todo lo que tenía que decirle. ¿Se acuerda de mí, Mabel? ¿Se acuerda del Vasco? Quería decirle que el Vasco era pura poesía y que tenía un libro de un poeta turco que él leía, que cuando el poeta recuperó la libertad, dijo que la cárcel lo único que le había cambiado era el hígado, porque la cárcel le había arruinado el hígado, pero nada más, porque los sentimientos y el corazón seguían siendo los mismos. ¿Se da cuenta que fue inútil tanta crueldad? El mismo corazón, los mismos pensamientos. Bueno, voy a leer otra adhesión. Comisión, adhiere Comisión por la Memoria y Justicia de la Masacre de La Plata. Y ahora, hermanas, van a leer. A ver, chicas, acá. Acá, acá. Majitos, queridas madres, no se salvan nunca de nosotras, ¿eh? Acá estamos para abrazarlas. Venga. Elsa, Betty, ¿dónde se me metió Beatriz Luque? Acá vamos, Beatriz Luque. Adriana. Betty, teneme la foto de la Pepa. Bueno, esto no es un documento, esto es simplemente un agradecimiento, es un reconocimiento de siempre hacia ustedes. Así que es cortito y con amor. Bueno, 45 años construyendo memoria y alumbrando futuro. Cuando Pepa Noia llegó a la Plaza de Mayo, el 30 de abril de 1977, solo un año después de instalada la más despiadada dictadura genocida, el terrorismo de Estado mostraba una capacidad desconocida hasta el momento para cometer aberraciones, aún hoy imposibles de ser pensadas. Poco más tarde, junto a otras 13, conformaron ese inicial puñado de mujeres amenazadas, perseguidas. Las madres de Plaza de Mayo enfrentaron un peligro de alcances entonces todavía impredecibles. 14 mujeres en medio de la soledad, el desamparo, la ignorancia o la indiferencia de la mayoría, realizaron su primera histórica ronda. Iniciaron así una incomparable epopeya de solidaridad, de lucha inclaudicable, de heroísmo extremo, de amor, en su expresión más vital, inapelable. A 45 años de ese incomparable momento, cuando aún transitamos una terrible pandemia, son las mismas madres de Plaza de Mayo las que con fuerza y tenacidad sobrenatural caminan aún junto al pueblo, junto a los que ya no están entre nosotros, pero sentimos acompañándonos y necesitamos presentes. Ellas constituyen hoy un referente para nuestro pueblo y todos los pueblos en la reivindicación de sus derechos y en la manifestación de sus más auténticos anhelos, representados por la lucha de nuestros hermanos y hermanas, que sigue viva en nuestras madres. Los pañuelos blancos son memoria, pero no son pasado, sino futuro. Hoy, 30 de abril del 2022, estamos en la plaza y en las calles, como siempre, reivindicando la memoria, la verdad y la justicia como valores supremos, junto a nuestras madres, madres que alumbraron una generación de luchadores, héroes y mártires, que entregaron todo por el ideal de una sociedad justa y solidaria. Con la desaparición física de sus cuerpos, sin saberlo, sus desaparecedores provocaron el nacimiento de uno de los movimientos sociales más formidables de toda la historia. Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. porque cada detenido desaparecido, cada asesinado, cada víctima de injusticia es nuestro hermano y hermana. 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, presente. 30.000 compañeros detenidos y compañeras detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Juicio, castigo y cárcel común y efectiva a los genocidas. Aparición de Jorge Julio López y esclarecimiento del asesinato de Silvia Supo. ¡Hasta la victoria! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! Madres, las abrazamos a cada una de ustedes. Son y serán por siempre nuestro ejemplo, madres queridas. Bueno, voy a leer otra adhesión. Adhiere Encuentro Militante Cachito Furman, Hijos Oeste. Y ahora sí, Nora. Nora. Ahora sí, Nora. Bueno. Mientras que arreglan el micrófono, quiero decir que también hay unas actividades de unos artistas, de unos chicos, compañeros que siempre también están con nosotros, que se llaman Suelta de Estampas, que están haciendo un mural acá en la plaza. Así que muchísimas gracias a estos compañeros. Hola, hola. Bueno, gracias por estar acá. Por acompañarnos en este día, en este momento, estoy recordando a las madres y padres que ya no están, que lucharon como nosotras al lado nuestro, y bueno, hoy los extrañamos. Sí, y desde luego extrañamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Todos los días pedimos que se abran los archivos. No nos olvidamos ningún día. Todos los días queremos que termine la impunidad acá en Argentina. Sabemos que los archivos no se abren porque hay genocidas vivos todavía que andan por ahí participando en actividades. También hay civiles que siguen, de los que estuvieron durante el terrorismo de Estado, siguen sin querer que los enjuiciemos. Todavía hay mucho para hacer y ellos no quieren que se abra ese archivo y que salga a la luz. Pero ya lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Yo les digo que escuchar cuando nos reunimos el testimonio de otras madres con las que caminamos juntas o con las que hemos caminado, sigue conmoviéndonos. Esta mañana escuché toda la mañana por Radio Nacional la memoria viva, permanente, a través de testimonios. Cuando la escuché a Pepa, me creí que me desmayaba de la emoción. Pepa de hace 20 años. ¿Cuánto hace que ya falleció Pepa? Bueno, este, escuchar, sí, escuchar y a las madres nuevamente esas grabaciones que están, que cuando las queremos escuchar, las podemos escuchar nuevamente. Nos emociona y nos enriquece, porque las madres, muchas, muchas, no cambiamos nuestro modo de pensar desde hace 10, 15, 20 años. Seguimos pensando lo mismo, no transigimos para nada, no cambiamos para hacernos oficialistas, para tapar todos los macanas que se mandan en contra del pueblo. Todavía estamos firmes en nuestros ideales. ¿Por qué? Porque las madres recogimos las banderas de lucha de nuestros hijos e hijas. Los recogimos y los llevamos adelante. Y todas las luchas que hacemos, las hacemos como si ellos estuvieran. Hoy estarían los 30.000 en la calle, junto a ustedes, diciendo no al pago de la deuda externa, fue al Fondo Monetario Internacional, basta de pobreza, que en todos los hogares haya agua, comida, techo para todos los habitantes de la Argentina. Todos estarían, porque hombres y mujeres que hoy no están, luchaban para esa patria donde todos fuéramos felices, porque todos tendríamos todas las necesidades básicas atendidas. Así que así andamos las madres. Yo también hoy quería recordar el primer día que ya no es que nos enteramos que no los íbamos a volver a ver, porque es muy difícil que en el año 76-77, ante un secuestro, una desaparición, pensábamos que no los íbamos a volver a ver. No, ¿a quién se le ocurría? ¿Qué madre, hermana, padre iba a decir, hoy se llevaron a Gustavo o a María o a Beatriz o a quien sea y ya no la vamos a volver a ver? No, no cabía en nuestro cerebro que la maldad empezaba a caminar, la perversión en esos años que empezó el terrorismo de Estado. Y así fuimos caminando, pensando siempre con la ilusión. Mañana va a aparecer. Hoy estará preso, pero mañana lo van a liberar. Todos los días las madres decíamos, y los padres también, no, quizá los larguen, quizá en un día de estos. Bueno, no pasó, no pasó. Ni hoy, ni mañana, ni pasado. Todos los días esperamos y la noticia no vino. Como decía Elia también, esperando, como decía la otra hermana, ¿cómo se llamaba? Ángel, sí, Adelina, que ella decía, su hermano va a aparecer y tenía la ilusión que le iban a decir. Nosotras también, todas teníamos la idea de que golpeando puertas nos iban a decir qué pasaba, dónde estaban. Esperamos, esperamos, no pasó. Y le queremos decir que aunque pasaron 45 años, todos los días los extrañamos como el primer día. No nos acostumbramos. La gente cree que venimos a la plaza por costumbre y que ya nos sentimos como sentimos desde el primer día. Visceral. Todo lo que hicimos fue visceral. Todo fue, no fue planificado fríamente. Cuando nos hablamos y nos decíamos, sí, vamos a la plaza, era todo visceral. Y hasta el día de hoy. Por tanto, padres que se suicidaron en la desesperación de que no tenían la posibilidad de hacer las locuras que hicimos las madres. Golpear puertas, paredes, gritar, insultar adentro del cuartel. No los podían haber hecho los padres eso. Los hubieran fusilado. Nosotras hicimos y dijimos de todo lo que había que decir, de todos los insultos que había para decir, pero que era inútil, porque como eran tan perversos, quizás esos insultos no les llegarían como se los decíamos, con la fuerza que se los decíamos. Y así fuimos las madres caminando. Yo, Gustavo, se lo llevaron el 15 de abril de 1977. No estábamos en casa. Habíamos ido el fin de Semana Santa a reunirnos en familia en Mar del Tuyú. Después fuimos 2 días a Mar del Plata en familia para seguir recordando Semana Santa. Mientras tanto, se lo llevaron a Gustavo el día ese 15 de abril. Cuando llegamos a casa, la casa estaba fría, muy triste, y preguntamos, ¿dónde está Gustavo? Y mi nuera, Marcelo, mi hijo, dice, fue a jugar al fútbol, era un sábado, no había ido a jugar al fútbol. Nos animó a decir que había sido llevado por el ejército, que había sido secuestrado. Desde la estación Castelar fue secuestrado Gustavo. Y nunca más supimos nada. Golpeamos todas las puertas. Y cada madre y cada padre hizo como podía, como sentía, como le daba su voluntad de lucha. No fue distinto, fue colectivo ese movimiento. Y cada uno hizo lo que pudo, como pudo. Nos dejamos ayudar, nos dejamos amar, nos dejamos acompañar, cada uno como pudo. Y hasta el día de hoy, a veces dicen, déjate ayudar. Y sí, nos dejamos ayudar, pero vemos que todo el tiempo pasa. Ahora, ¿qué pasó? Cada madre, cada familia optó por recoger las banderas de lucha, decidiendo cómo, en qué lugar, desde qué lugar. Y por eso, bueno, cada una pensó, ¿qué haría mi hijo o mi hija hoy? Se sumaría a esta lucha del pueblo. No es que serían diferentes de ustedes, sentirían lo mismo cuando van a las marchas, como reclaman. Entonces ellos estarían acá en la calle. Y les queremos decir, cuando recogemos las banderas de lucha, cuando hablamos las madres que se extrañan, ya no, los periodistas, ¿cómo una madre habla de la deuda externa? ¿Qué tiene que ver con la búsqueda que hacemos y la verdad y la justicia? Tiene que ver, porque se los llevaron para esto, para que no estuvieran acá peleando. Se los llevaron porque las órdenes vinieron de arriba. Molestaban 30.000. ¿Cuántos jóvenes, mujeres y varones? Y hoy estamos viendo que el país los necesita. ¿Y cómo los necesitamos para seguir luchando? Pero bueno, cada uno tiene que levantar los dos brazos, en vez de uno, los dos, salir a pelear a la calle y decir que no queremos más hambre en nuestro país. Nuestro país, que alimentaría a 400 millones de habitantes, no puede con 25, 50 millones. ¿Por qué? Porque todos roban y roban. Nosotros hicimos un viaje al Paraná. Yo me había empeñado, sabiendo que la CTA, el ATE, preparaban un viaje con 35 niños, todos concientizados de lo que es el hambre en nuestro país. Y yo decía, yo quiero pisar, qué risa, ¿no? El río Paraná, que es nuestro, que no tenemos que permitir más que por el río Paraná se vaya el 80% de nuestras riquezas naturales. Basta, porque ya hicieron una nueva licitación y se presentaron los mismos que la tenían antes las empresas extranjeras. No cambió nada. Van a embarcarse los mismos a llevarse con bandera extranjera todas nuestras riquezas. Bueno, como eso, las mineras, como eso, esas mineras que consumen el agua que falta en todas las provincias. En la Argentina no tiene que faltar ni la comida, ni el agua, ni el pan. No puede faltar acá.

femicidas. Bueno, ya tengo que seguir aprendiendo. Presente. Bueno, las madres del gatillo fácil, que son como nosotras, igual siguen buscando justicia. Presentes. Y así es ahora y siempre. Y vamos a seguir hasta la victoria siempre y venceremos. Espera, espera. Bueno, mientras que Mirta se va acercando, vamos a escuchar una adhesión de Alejandra Rabinovich, que está en Córdoba y quería estar presente. Hola, madres queridas, hermosas, ¿cómo están? Soy Alejandra Rabinovich y quiero desde acá, desde Tras la Sierra, Villa de las Rosas, mandarles todo mi amor, abrazarlas con mi corazón, con mi alma. No puedo estar allá dándoles ese abrazo apretadito en la Plaza de Mayo que quisiera, pero decirles que las queremos tanto, que son nuestras madres, de cada uno de los argentinos y de las argentinas. Quiero compartirles que la primera vez que yo acompañé a mi vieja Paquita a la Plaza de Mayo, cuando ella sacó de su cartera el pañuelo blanco con el nombre de mi hermana Alicia y de mi cuñado Pedro, y se puso ese pañuelo y empezó a marchar, yo sentí que ya no era solamente mi mamá, era la madre de todos los argentinos y las argentinas, y que no solamente buscaba a mi hermana y a mi cuñado, sino a los hijos y a las hijas de todas las demás madres. Y eso hicieron ustedes en estos 45 años, buscar a los hijos y a las hijas de todos, de todas, pero además reivindicar los sueños de nuestros hermanos, que se preguntaban cómo podía ser que en este país, que puede ser el granero del mundo, hubiera niños con hambre. Y se preguntaban cómo es esto. Bueno, Mirta, de que no se pueda distribuir las riquezas. A ver, ¿me escuchan? Ah. Bueno, menos mal, porque tengo muy poquita voz. Antes que nada, y lo primero que quiero decirle, que les doy un abrazo gigante a todas las presentes y los presentes por acompañarnos en este día tan especial para nosotras las madres, por el hecho del significado que hicimos traer siempre y tener la presencia permanente de nuestros hijos e hijas detenidos, desaparecidos. Y eso lo hemos podido hacer justamente por el acompañamiento que hemos tenido siempre desde el comienzo, de las personas que sentían en su corazón el dolor que puede sentir un familiar hacia un ser querido cuando no está nunca más con él. Yo, tanto para decir que no es imposible. ¿Dónde empezar? Porque es imposible hacerlo. Y una cosa que quiero hacer presente es que si nuestros hijos no hubieran estado desaparecidos, no hubiera habido esas desapariciones, no hubiera tenido necesidad de estar viviendo actualmente todas esas necesidades y faltas de lo que mencionó Norita, porque todo eso no hubiera existido si no hubieran habido 30.000 detenidos desaparecidos, porque eso es lo que ellos querían evitar, justamente. Y si lo hubieran podido, justamente por eso los tuvieron en esa situación de secuestro y asesinato. Yo recuerdo mi experiencia, que fue muy antes de cuando comenzamos el 30 de abril. Cuando yo comencé, fue que había desaparecido ya dos hermanos, el apellido Ponce, uno de ellos con una bebé, y su mamá, Mari Bianco, que iba a esta comisión de familiares y detenidos por razones políticas. Ahí nos conocimos a principios de enero del 77 y comenzamos por nuestra cuenta a hacer nuestras búsquedas. Íbamos a un lugar o otro y estábamos en esa búsqueda independiente, digamos. Y había, sí, en la iglesia de Santa Cruz se reunía un grupo familiar de ese lugar, que era la iglesia de Santa Cruz. Y bueno, fuimos a una misa a la iglesia porque se había recuperado la nena que cuando se la llevaron, la familia puso había corpus por la bebé y salió en el diario La Opinión. Y ahí al otro día se presenta una monja en la casa de la abuela diciéndole que ellos tenían una bebé y estaba en el juzgado, digamos, o instituto de menores, que podría ser la nena. Seguramente ella sabía de dónde provenía la niña. Y la abuela fue al juzgado para que se le sea entregada a su nieta. Y en ese entonces estaba el juez Sarmiento y este juez no quería saber nada de entregarle la bebita que tenía meses, sino tenía algo contundente para demostrar que realmente era la nieta. Y la abuela se acordó que la bebé tenía la plantita de los y un piecito, un lunarcito. Entonces le dijo al juez que de ese lunar. Efectivamente, el juez ahí le entregó la bebé a su abuela. Y ahí, cuando Mari y nos encontramos en esa misa, le dieron por dar gracias. Supuestamente era una misa ya organizada con otros fines también de encuentro, de encuentro a salvo de ya el seguimiento que estaban haciendo de todos los familiares que sabían que estaban buscando ya a sus seres queridos. Y ahí es cuando yo conocí esa noche a Astiz. Y Astiz se reunían ahí en la Santa Cruz esa misma noche por el grupo de familiares de la Santa Cruz. Estaba también Ana María, Mari Ponce y Esther Careaga al lado mío, y en un círculo el resto de las personas de la Santa Cruz. Y estaba ese muchachito, decíamos nosotros, que era, parecía un ángel, era jovencito, delgadito, rubio, que decía que le habían llevado un hermano. Le habían llevado el hermano, y como no, su mamá estaba enferma, él buscaba a su hermano. Bueno, él habló ahí, tuvimos otra reunión, y yo ya le decía a Mari y a Esther que ese muchachito a mí no me caía mal, y algo sentía. Y ese Mari me decía, no, Mirta, mira que busca al hermano. Bueno, la tercera reunión, yo les dije, yo ahí con ese muchacho no voy, porque yo no le tengo confianza con las cosas que nos dice. Y ellas siguieron yendo y yo no fui más. Y ellas siguieron yendo. Y esa, cuando se las llevan, nosotros seguíamos yendo a la Plaza de Mayo, que ya había pasado el 30 de abril, todo eso. Y el 8 de abril, que se juntaba, como dijo Nora, se hacía esa planilla para buscar ya todos los desaparecidos que había. Se iba a la Santa Cruz para firmar los que no habían firmado y abonar en su momento cada uno lo que tenía que pagar. Y Mari, me acuerdo, me lo veo, habíamos terminado la ronda, que era un jueves, y me dice, Mirta, ¿no vas para la iglesia para firmar? Digo, no, yo ya firmé en la iglesia de Tania, allá el miércoles, voy a aprovechar que estoy acá en la capital para hacer un recorrido a las otras instituciones que trabajaban por los derechos humanos ya. Y se va. Y nosotros al otro día con Mari, yo me tenía que encontrar con ella para ir a una iglesia, hablar con el cura, cada una llevábamos un testimonio, se lo entregábamos. Ese era nuestro, lo que hacíamos en forma personal. Y le digo, bueno, mañana nos esperamos. Entonces era en Devoto, en una iglesia, íbamos ahí. Y se fueron. Y al otro día, viernes, yo le espero a Mari frente a la iglesia con mi testimonio. Y Mari no venía. Y bueno, esperé una hora y digo, bueno, ya no viene, pero es tarde. Me voy. Al otro día había una misa en Castelar por una joven que ya la habían asesinado el año anterior, y se hacía una misa. Entonces estábamos ahí y ahí me entero de que se habían llegado a Mari y a Esther. No sabía de las otras personas y comenzando ese peregrinaje de búsqueda, que es imposible describirlo, pero eso fue el comienzo de esa búsqueda que está actualmente, sigue y yo ya no, como que el infinito está así, ya es que cada tantas pérdidas de por medio, tanta soledad, por el secuestro y la ausencia de mi de alma, de mi yerno, es como decía Nora, nunca, con los años, no importa los años que pasan, siempre soy, ahora, la ausencia y todo lo que eso trajo, porque me quedé sin, de alguna manera, sin camino, porque mi marido no pudo soportar más. Y el justo, el 25 de junio, que fue el campeonato, cuando ganaron, Argentina ganó el campeonato, que por mi casa pasábamos coches, todas las bocinas, gritando, eran cantidad de gente, todos felices, y mi marido diciéndome, y nosotros sin Ana. Y ese mismo día, mi marido no. Y después yo, con toda la fuerza que tuve, la palabra que pude de decirle a mis hijos, los que no estaban, que se fueran, que no se querían ir, los convencí, a otro de mis hijos estaba ahí, se había ido, porque ya había tenido problemas antes del 76, y aquí había otra hija de estaba, vivía lejos, pero cuando pasó lo de él también, que ya tenía planes para irse y no se quería ir, y tanto le insistí porque le digo, ya habían decidido, su casa ya habían vendido todo lo que tenía para viajar, para irse, y cuando pasó lo de mi marido, mi hija no se quería ir, pero yo forcé a que se fueran porque ellos ya no tienen casa, pero aunque tienen casa, no tienen casa, tienen todo previsto, tenían fecha para viajar, te digo, y se fueron, porque cómo iba a permitir, aparte sabiendo cada día que yo venía acá, a los organismos, a familiares, para que estaban trabajando, que ya estaban, que sabían lo que yo tenía que se espera, porque tenía vida que me lo llevara. Y se espero, y no se me quedé sola. Y una familia, yo pensaba que mi casa iba a estar llena de de nietos. Pero eso no se puede describir tan cosas que no pudo pasar después, porque lo que uno tiene es que tiene ahora también. Y nosotros, gracias, gracias al acompañamiento siempre de ustedes, los que ya no están, pero que uno tiene en el corazón, que nos acompañaban siempre, que estaban también solicitando. Sí, justamente. Yo digo que cada golpe te fortalece más como para poder seguir adelante, porque yo tengo todavía una misión y una responsabilidad. Es encontrar a Camila o Ernesto. Tengo que saber. Tengo que saber dónde están, recuperarlos para que sepan también quiénes son sus padres, sus verdaderos padres, personas tan hermosas que eran. En Argentina, ¿sí? Así que seguiremos yo feliz de haber podido estar hoy acá, porque es así. Y bueno, a ver, ya que estoy, a ver si puedo llegar a la plaza otro momento. Bueno, ¿y por qué no era? ¡Ale de la plaza! ¡El cerro la zaraza! ¡Ale de la plaza! ¡El cerro la zaraza! ¡Ale de la plaza! Ahí vamos tirándonos. De Lora firme, Lora, ella tiene una energía. Y yo la tengo que a veces, la tenía que hacer parar un poquito. Pero sí, qué linda. Bueno, chicos, los abrazo. Sí, vamos a hacer el presente de nuestros chicos y chicas. Bueno, 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Hasta la victoria siempre. ¡Ven, sereno! Y los compas. Bueno. Dame a mí. Vamos a decir ahora con Eduardo los 14 nombres de las madres de la primera ronda. Por supuesto, empezamos por Mirta Baravalle. Autocolette María Adela. Ella vino con sus hermanas. Azucena Villaflor de Vicente. Braverman Berta. Aide García Abuela. González Delicia. Pepa García Benoya. Nehaus Ketty. Raquel Arcusín. Elida Caimi. Presente. Antonia Cisneros. Presente. Ada, hermana que no quiso dar su nombre, ella era una militante del PC. Presente. Raquel de Mariscurrena. Presente. Mari Ponce de Bianco. Esas son las 14 madres que tuvieron el 30 de abril de 1977, compañeros. Bueno, mientras presentamos a la banda del pañuelo, están en el, con el taller de serigrafía haciendo suelta de estampas. El muralismo nómade en resistencia. Restauraron la cerámica del bebedero. Y los fileteadores del conurbano pintaron una bandera. Vamos a hacerles entrega de un regalo que les hicimos. Son unas macetas en cerámica que las trabajamos con nuestras manos en el espacio de memoria Darío y Maxi, en el taller de la estación, con unas macetitas, con unas plantitas nuestras de Hijitos y de las estampas que realizamos hoy. Las hermanas nos van a estar acompañando con unas coplas mientras les hacemos entrega de las macetas. Bravo. Compañeros, compañeras, alguien se olvidó esta bolsa abajo de un asiento. ¿De quién es? De Elia. Entonces, y para cerrar, hacemos un lugarcito. Vamos a cerrar este encuentro, los 45 años de las madres. ¿Para qué? Entre tanta pavada es la murga estilo uruguaya con la cual vamos a cerrar este encuentro. Puedo hablar una compañera, pero por ahora no. Lo corta así. Vamos a licitarlo. ¿Lo podemos hacer adelante? No. Pero ahora no. Pero que no esté, o sea, hay que cortarlo. Después lo prendemos. ¿Se puede cortar? Disculpen, pedí la palabra y me dijeron que no, pero yo quiero decir algo. Soy Paula Cardone, apropiada, Angie Ortiz. A mí como apropiada también me robaron un hijo. Es importante que aparezcamos porque nos agarran para jugar. Yo estoy buscando al gemelo de Pablo, nacido el 30 de diciembre del 2012 en la maternidad Santa Rosa. Que se abran los archivos, porque ellos saben a dónde estamos. Ellos saben y nos agarran para jugar, para ratas de laboratorio. Abran los archivos, porque somos más de 30.000. Y estamos y nos agarran para jugar. Y sigan el ejemplo de las madres, porque las madres buscan, nos dicen locas, nos boicotean, nos persiguen. ¡No se callen! ¡No nos callamos más! A todos los desaparecidos aparezcamos. Gracias, nada más. Si tienen información, 30 de diciembre de 2012, Maternidad Santa Rosa, comuníquense conmigo, Paula Cardone, soy la mamá del nene. Y que sepan que a Dios y al diablo les pido castigo, porque los hijos no se roban. Gracias. las inmigrantes que faltan recuperar su identidad para que pronto podamos abrazarnos y abrazarlas. Muchas gracias de corazón, las amamos. Gracias. Mientras tanto vamos pensando que la libertad se mide por su desnudez, por su despojo. Será entonces que queremos estar más desnudos y despojados, soltar todo aquello a lo que estamos atados. Pero a veces para soltar hace falta aferrarse, agarrarse bien fuerte de eso que nos forma. Es por eso que la pavada de este lugar te invita a soltar, soltá todo. Pero la memoria guardala, porque te va a acompañar siempre. Allá donde nacen los viejos, allá donde crece el dolor, espero que un día gracias. Nos vamos yendo con la murga, vamos llegando al cierre. Al cierre de algo que realmente creo que lo que se propuso abrazarlas, se abrazaron con mucho cariño todos. Muchos tienen lágrimas de haber escuchado nuevamente el dolor que todavía siguen llevando, pero con la resistencia que tienen, la lucha que tienen y que nos lleva a nosotros. ¿Se escucha o no se escucha? Escucha. Bueno, menos mal que se escucha. Así que realmente otra vez más emocionados de haber podido ser parte del abrazo a las madres, 45 años de la primera ronda y toda esta lucha. Memoria, justicia y verdad, tan grande es la vida que vivirás, juramos jamás olvidar. Que nos une, que nos hace levantar porque ya está. va a ser una cosa que tenemos, así que si la manera que estamos de esta manera, sí, sí, gracias. Solo queda esta última canción. Es algo triste, es algo alegre, es una verdad. Son muchas dudas y muy poca la certeza. Llegamos, tomamos. Y ojalá pronto volvamos. La vida a veces tiene algún fracaso. Qué buena parte del aprendizaje. Lograr ese triunfo cada tanto. Quizás sea un incidente bastante. No existe la victoria solitaria. Alguna mano siempre hay en la vuelta. Vamos a empezar a agradecerle. Amores que quieren a la vida. Y por fin, Pero queremos estar Yo voy a sacar todas las fotos. ¿Dejaste las fotos, Cari? Vamos a ir al bar. Sí, no sé dónde. ¿Eh? Acá está, acá está, acá está. Cari, ¿te junto las fotos? Sí, dale. No, no me gusta hacer esto, estar con una cámara y cuando no puedo ir nada. ¿Qué pasó? No. ¿Finalizo la reunión? ¿Qué? ¿Finalizo la reunión para todos? Sí.